Radio Nauta. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. De la Manzana 26. Está bueno todo esto. Y lo que yo desearía para mi barrio. Pertenezco a la comunidad Cacique Hipólito Yumbay. Barrio Don Orione, de la Manzana 33. Desde la Murga sacamos colaborando por medio de la feria de la Manzana 27 y la 13. Radio Nautas. Otra propuesta del colectivo de comunicación popular abriendo caminos. La gente ayude también. De Manzana colocamos canasto, entonces esos somos los que está escaso de materiales, las mamás prácticamente no podemos pagar. Los chicos hemos empezado a trabajar con la espiral, la educación intercultural bilingüe. Nosotros como CEL hay mucha gente mapuche que vive en zonas urbanas, en grandes ciudades. Radio Nautas. Voces y sonidos del barrio y de nuestra América bonita. Navegando por la historia y el tiempo. Todos los sábados de 10 a 12 por la 94.7. FM Duarte. FM Duarte. Buenos días a todos y aquí estamos, los radionautas, transmitiendo desde Don Orione para transitar juntos estas próximas dos horas viajando por la historia y el tiempo. Es así, que tengan todos ustedes muy buenos días, a pesar de tener un sábado lluvioso. Aquí estamos hoy los radionautas y tenemos mucho material para compartir con ustedes, mucho y variado, ya que recorreremos el barrio, nuestro continente y también algunos otros lugares de nuestro planeta. Con el objetivo siempre de llevar adelante una comunicación que nos permita estrechar lazos, intercambiar saberes para construir ese país y este continente, apuntando a concretar el sueño de que sea justo y soberano. Sí, les recordamos que pueden comunicarse acá al teléfono de la radio, que es 4268-5296, o escribirnos a nuestro mail radionautas947@yahoo.com.ar. Y vamos a iniciar así otro recorrido por la historia, por el tiempo, con buena música. Y hoy vamos a escuchar a la Doña María haciendo su tema El Pescador. Sintiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Y ahí va escupiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Y el pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador contiene fortuna, el sol su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador contiene fortuna. La canoa de que para llegar a la playa, ya va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya. La canoa de que para llegar a la playa. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna, sol su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene fortuna. Con su carga para vender al puerto de los amores, donde tienen su querer. Están los pescadores con su carga para vender al puerto de los amores, donde tienen su querer. Habla con la luna, luz que lo guía en la oscuridad. Él no tiene fortuna, habla con la luna, habla con el mar. Pescadito fresquito le lleva al pueblo para vender. Compra arroz y frijoles y algunas flores pa' su mujer. Ger, palometa, vermelho, abadejo, cangrejo, él va a pescar. Lo va a llevar pa' las casas y a sus pequeños alimentar. Esta es la vida del hombre que todo el día sale a pescar. Café de mañanita, Doña María y a navegar. El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa, el pescador no tiene Rita, y recordando que el domingo pasado hubo elecciones en Uruguay y mañana habrá en Bolivia y el domingo que viene en Chile. Sí, y el escritor uruguayo Eduardo Galeano hizo declaraciones respecto a las elecciones que se están dando en nuestro continente y opinó que cada país tiene sus propios procesos y sus propios colores y que la diversidad de América Latina es justamente la mayor riqueza con la que cuenta nuestro continente. Sí, ahora los invitamos a compartir la opinión de Nidia, que es una de las vecinas de aquí, de nuestro barrio, que viajó para votar a Uruguay. Y luego de Nidia escucharemos un informe elaborado por la agencia Pulsar sobre las elecciones en Uruguay. Bueno, soy Nidia, de Uruguay, fui a votar a Paysandú, mi esposo fue a votar a Salto y realmente vine recontenta porque fue una fiesta cívica pero impresionante. Lo que más me llamó la atención fue la familia reunida festejando, desde los bebitos hasta los abuelos, a pesar de que había llovido muchísimo, bueno, todo el mundo salía a la calle, no importaba nada, y importaba todo, no importaba nada y a su vez importaba todo, porque no hubo nada fuera de lugar, no hubo una grosería, no hubo gente con una botella, nada, fue realmente una fiesta. Eso es lo que más me gustó y además bueno, que fue un amplio triunfo y seguir diciendo sí, así vamos bien, vamos arriba Pepe. Bueno, eso, que estoy feliz. Uruguay, Mujica presidente. Por la continuidad del cambio. José Pepe Mujica es el nuevo presidente de Uruguay. Ganó la segunda vuelta electoral con más del 53% de los votos. Asumirá el 1 de marzo por un periodo de 5 años. Mujica era el candidato presidencial de la fuerza oficialista Frente Amplio y junto a su vicepresidente, Danilo Astori, superaron al binomio del Partido Nacionalista, Luis Lacalle y Jorge Larrañaga. Mujica es un ex militante tupamaro de 74 años que se convirtió así en el sucesor de Tabaré Vázquez, actual presidente de Uruguay y representante también del Frente Amplio. José Mujica celebró el triunfo con un discurso en las afueras de un céntrico hotel de Montevideo y pidió a sus seguidores que respeten a quienes votaron a su oponente, Luis Lacalle. ¿Sabes una cosa, pueblo? Compañeros, Es el mundo al revés. En el estrado tendrías que estar vos y nosotros aplaudiéndote. Porque esta batalla la dieron y la mantuvieron encendida ustedes, queridos compañeros. Pero también recordemos, en una noche de alegría, que tienen tristeza y que son hermanos de nuestra sangre, compañeros, por eso ni vencidos ni vencedores, apenas elegimos un gobierno que no es dueño de la verdad, que nos precisa a todos, y vaya mi reconocimiento a los hombres que representaron al Partido Nacional, al Partido Colorado, al Partido Independiente, compatriotas, todos compatriotas. José Mujica, luego de conocer su victoria electoral. El presidente electo de Uruguay había alcanzado en la primera vuelta del pasado 25 de octubre el 48% de los votos, pero no pudo evitar el balotaje por no alcanzar la mitad más uno de los votos. Luego de aquella primera vuelta, el Partido Nacionalista recibió el apoyo del Partido Colorado. Sin embargo, los votos de estas dos fuerzas no fueron suficientes para derrocar al Frente Amplio en la segunda vuelta. Mujica gobernará así con mayoría parlamentaria en las dos cámaras del Congreso uruguayo, tal como lo hizo el actual mandatario Tabaré Vázquez. Compañeros, los hermanos, los de América Latina, los que representan bien malo regular las esperanzas frustradas de un continente que intenta juntarse como puede. Los hermanos argentinos, chilenos, bolivianos, ecuatorianos, peruanos, brasileros, venezolanos, todos. Todos nos han llamado para darnos un abrazo. Gracias, hermanos. Gracias. José Mujica, luego de su triunfo electoral. Uno de los primeros desafíos que tendrá Mujica será avanzar en la solución del conflicto que mantiene Uruguay con Argentina por la instalación de la planta de celulosa Bodnia. Argentina y Uruguay mantienen en este momento una disputa judicial en la Corte Internacional de La Haya por la instalación de la pastera Bodnia en las orillas uruguayas del río Uruguay. Organizaciones sociales argentinas y uruguayas denuncian la contaminación ambiental que produce la planta de celulosa en esta zona. Y si tú tienes alegría, no cometas el error jamás de ofender a los que optaron otra opción. Mañana la patria continúa y el compromiso continúa. Compañeros, y se los dice, y se los pide, y se los ruega un viejo luchador que te precisa, que nos precisamos. Y gracias, Tabaré. Gracias. Porque hemos ganado por la obra de este gobierno, por la continuidad de este gobierno. Gracias, Tabaré. Gracias. José Mujica, al conocerse su victoria electoral. Hay otros dos datos que entregó la primera vuelta del 25 de octubre pasado. Por un lado, fue rechazada en consulta popular la anulación de la ley de caducidad. Se trata de la ley que impide enjuiciar a militares y policías por sus violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar uruguaya entre 1973 y 1985. También fue rechazada por la ciudadanía la instalación de un sistema de voto a distancia. Mujica se transformó en el líder de la continuidad del proceso de cambios en Uruguay, iniciado por Tabaré Vázquez luego de sucesivos gobiernos conservadores y neoliberales. José Pepe Mujica es el nuevo presidente de Uruguay. Ganó la segunda vuelta electoral con más del 53% de los votos. Asumirá el 1 de marzo por un periodo de 5 años. Sé que las palabras se las lleva el viento, pero hice lo que pude para hacerte feliz. Pero esta vida no está hecha de sueños, no. Y tú que no lo quieres ver, y tú que no lo quieres ver. Pasa lo que pasa siempre con las personas, se hacen de una forma y no lo pueden cambiar. Lleva una vida el tratar de comprenderlo. Y tú que no lo quieres ver, y tú que no lo quieres ver. Que lleva una vida el tratar de comprenderlo. Muchas, muchas almas en pena. Yo las vi vagando en la oscuridad. Y es donde termina si se acaba tu suerte. Tú que no lo quieres ver, y tú que no lo quieres ver, tú que no lo quieres ver. Sé que la verdad tiene muchos caminos, pero en todo caso, ¿qué importa la verdad? Si son solo dos los corazones perdidos, y tú que no lo quieres ver, y tú que no lo quieres ver. Son solo dos los corazones perdidos, y tú que no lo quieres ver. corazones perdidos. Tú que no lo quieres ver. Tú que no lo quieres ver. Tú que no lo quieres ver. Escuchamos el tema Corazones Perdidos, interpretado por Jorge Nasser junto a la banda uruguaya No Te Va a Gustar. Y ahora los invitamos a trasladarnos a Honduras, donde el domingo pasado también hubo elecciones, pero en este caso ilegales, ya que fueron convocadas por una dictadura cívico-militar que el 28 de junio pasado destituyó al presidente legítimo Manuel Zelaya. Así que los invitamos a compartir el siguiente informe. A los hechos que se están dando de violaciones a derechos humanos, que va desde las detenciones ilegales por grupos paramilitares y por miembros del ejército, y después encontramos a la gente muerta, asesinada o torturada. Entonces nosotros lo que tenemos es una serie de documentación, una serie de testimonios, una serie de información que da origen y pie y nos da la certeza y la convicción que hay un Estado militarizado, que hay una práctica reiterada y sistemática en contra de los opositores al golpe y los que tenemos otras posturas, que no vemos que los derechos humanos es cantar canciones por un momento y en el mismo instante en otra sala estar torturando y deteniendo a la gente, violando mujeres. Están ya con un objetivo muy fijo, que es acallar e intimidar. Por ejemplo, a nosotros nos ha ocupado la circular que se emitió el 22 de octubre desde las Fuerzas Armadas para identificar a los miembros de la resistencia a nivel nacional. Fundamentalmente en las últimas semanas hemos visto y focalizado que las denuncias van más focalizadas, las denuncias a maestros, o sea que los maestros son como un objetivo muy claro a nivel nacional en estos últimos días por parte de este régimen. Algunos elementos que se están dando, que fue retenido, secuestrado por miembros de escuadrones de la muerte y que estaban muy a las proximidades, miembros del ejército y la policía. Yo creo que ante los hechos nosotros no debemos de tener absolutamente nada de miedo para decir cómo se están dando los actos de represión. Y en este momento estamos en una lucha muy desigual, puesto que el golpe de Estado ha venido a destruir todo un proceso de construcción de mecanismos para defender los derechos humanos de las mujeres. Nunca se había visto en la historia del país que muchos candidatos, inclusive algunos con posibilidades reales de salir electos, renuncian, ¿verdad? Y lo están haciendo de manera consciente. Me parece que es una posición patriótica, dado el momento histórico que vivimos, de un golpe de Estado, de inseguridad, de ilegitimidad en el país. El presidente legalmente electo, refugiado, se sentó un día hoy en la embajada de Brasil, se le niega el derecho inclusive de votar a él. Hoy nos presentamos aquí en la universidad, es una actividad diferente, no podemos decir, ¿verdad? En la cual consistía en hacer un carnaval fúnebre. ¿Fúnebre por qué? Porque prácticamente estamos enterrando los fantasmas del pasado. Hicimos una tumba representando a los partidos políticos, porque la verdad ningún partido político representa el querer del pueblo. El pueblo quiere restitución, el pueblo quiere constituyente. Ellos quieren mantener su status quo, quieren de corrupción que se ha mantenido por años en Honduras se mantenga. Y nosotros hemos dicho basta, basta de golpes de Estado, basta de grupos represivos, basta de una oligarquía que no deja que los hondureños expresemos lo que queremos. Los hondureños queríamos constituyentes. ¿Y por qué dieron un golpe de Estado? Está claro, porque ellos sabían que el pueblo hondureño masivamente iba a apoyar la idea de un hombre que

ex prefecto de Cochabamba, desalojado en el referéndum revocatorio, no llega a obtener el 20. El tercer candidato, Samuel Doria Medina, es un empresario cementero y, según las encuestas, obtiene alrededor del 10% de las estimaciones de voto. Sí, ya en el año 2005 el movimiento al socialismo ganó con el apoyo de las clases populares y un voto por el cambio de la clase media. En esta ocasión parece que el voto popular va a aumentar, producto de la mejora de las condiciones de vida de la mayoría de la ciudadanía boliviana mediante el reparto de la riqueza, principalmente proveniente del impuesto directo de los hidrocarburos, sin olvidar el aumento del censo electoral mediante la elaboración del padrón biométrico que ha permitido censar prácticamente al 100% las zonas rurales. Hay que tener en cuenta el manejo de la economía boliviana. En los primeros 6 meses del año 2009, la economía boliviana ha crecido un 3% más que cualquier otra economía sudamericana a pesar de la crisis económica mundial. En las elecciones del 6 de diciembre, los bolivianos votarán, además de presidente y vicepresidente, a 130 diputados y 36 senadores que conformarán la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora los invitamos a escuchar la opinión del periodista Fabián Recibo luego del cierre de acto de campaña en Santa Cruz, Bolivia. Ayer el acto de cierre fue en un lugar de Santa Cruz que se llama el Parque Urbano. Fue un acto de 50.000 personas. En realidad hemos cuadriculado y hemos calculado más, pero bueno, el 50.000 personas en un acto muy grande, muy lindo, muy lleno de emociones. Vinieron compañeros de Argentina, estuvo Carlos Girotti del espacio Carta Abierta, estuvo la compañera Milagro Sala. Fue una cosa muy linda porque, bueno, conocen ustedes, hemos hablado de esto antes que ahora, de la situación que se vivía aquí en Santa Cruz. La dupla Evo Álvaro ganó con un 54%. Cuando fue el referéndum revocatorio, esta cifra subió a 67%. Y nosotros esperamos esta misma votación para el día domingo, vale decir, un presidente que por primera vez en la historia de Bolivia gana con el 54% de la votación. Se sabe, hasta la oposición ya no tiene más remedio que aceptar la verdad, y es que esperamos entre un 66 y un 68% de votación a favor del presidente. En este momento Bolivia tiene unas reservas internacionales de prácticamente 10.000 millones de dólares, un país históricamente deficitario. La última vez que este país no tuvo déficit fiscal fue en el año 1830, cuando era presidente el Mariscal Santa Cruz. O sea, una presidencia después de la fundación de la República, ¿no? Viene Sucre y después es presidente el Mariscal Santa Cruz. Y fue la última vez que este país pudo ahorrar un peso. De ahí para acá siempre fue un país deficitario. En este momento, por la nacionalización de los hidrocarburos, resultado de esto es que el país tiene unas reservas fiscales de entre 8.500 y 9.000 millones de dólares. Esto nos ha permitido una serie de cosas. Por ejemplo, en los últimos 20 años se hicieron 420 hospitales. Este gobierno en 4 años hizo 526 hospitales. Sur, alegre canta nuestra juventud, pasión y lucharemos en tu revolución. Charango y Quena para enamorar con sus pipalas de la libertad. Evo Morales tiene el apoyo multitudinario de amplios sectores del país gracias a los logros que obtuvo durante los primeros 4 años de su gestión y que encaminan a Bolivia a convertirse en una de las economías más dinámicas de la región. Debido a la nacionalización de uno de sus principales recursos naturales, que son los hidrocarburos, ha sido posible la redistribución de la riqueza nacional en beneficio de las capas más pobres de la nación. A pesar de la crisis económica mundial generada por la especulación capitalista, la nación andina ha logrado importantes resultados en su desempeño, que han sido reconocidos incluso por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y es que en 4 años el gobierno de Morales logró un significativo incremento de las reservas internacionales al pasar de 1.000 millones de dólares a 8.000 millones. Sí, fíjate que incluso el Fondo Monetario Internacional, bastante reacio a reconocer a quienes no siguen sus políticas neoliberales, aceptó que Bolivia cerrara el año 2009 con un crecimiento del 3% en su Producto Interno Bruto, el más grande de Latinoamérica en la actual coyuntura. De esta manera, el movimiento al socialismo se encamina a una victoria contundente este domingo, y se espera que reciba más votos que hace 4 años, cuando Evo Morales se convirtió en el primer presidente indígena de Bolivia. Y de esta manera abrió el camino de la esperanza para millones de ciudadanos hasta entonces olvidados de los planes de gobiernos, mientras que una minoría hacía jugosos negocios con los recursos de toda la población. Ahora los invitamos a escuchar los comentarios del diputado César Navarro, que es el jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo. Y nosotros no hemos creado una plataforma de la industrialización de los recursos naturales. Hoy somos unos grandes exportadores de recursos naturales y exportamos valor agregado y generamos mayor riqueza en el exterior. Por eso que uno de los pilares centrales es la industrialización de la materia prima. Evo ya ha empezado con la industrialización del acero en el Mutún, en Santa Cruz. Tenemos un gran proyecto en el occidente boliviano que tiene que ver con la industrialización del cobre en La Paz, de estaño en Oruro, de los complejos plomo, plata y zinc en Potosí y también de los no metálicos con el litio. El litio es un proyecto altamente importante, ya hemos empezado nuestra gestión de gobierno con una inversión importante con la planta piloto de carbonato de litio y tenemos tenemos proyectado este gran salto cualitativo hacia la industrialización bajo tuición del Estado, también incorporando inversión privada. También tenemos previsto con mucha claridad generar las autonomías como el factor de descentralización política del poder, pero las autonomías tienen como cualidad tomar en cuenta el territorio y la cultura. Por lo tanto, las autonomías nos va a permitir reconocer las muchas diferencias socioculturales, socioterritoriales que tenemos en el país. En estos 4 años hemos alfabetizado a cerca de 900.000 bolivianos que no sabían leer ni escribir, y hoy ingresamos a la segunda fase de alfabetización. José Martí decía, un pueblo culto es un pueblo libre. En el caso nuestro, teníamos muchos hombres y mujeres que morían sin conocer la ciudad y sin saber leer y escribir. Entonces, hoy estamos entrando a la segunda fase de la alfabetización que nos permita superar con mucha claridad estos niveles alarmantes. Tenemos previsto ingresar a un proceso grande de seguro universal de salud, donde todos los hombres y mujeres que aporten o no aporten al seguro de corto plazo tendrán su seguro de corto plazo garantizado, y para ello el presidente ha comprometido y un financiamiento altamente importante con la construcción de hospitales de tercer nivel en todas las capitales del departamento y en las ciudades intermedias. Pero además estamos dando un salto cualitativo altamente importante con el tema educativo. Se está adquiriendo con un crédito del gobierno chino un satélite que va a llevar el nombre Tupac Katari, que nos va a permitir tener a todas las unidades educativas de todo el país, área rural, área urbana, un sistema de internet completo. Por eso que el próximo año se va a entregar ya computadoras personales a cada uno de los profesores, y tenemos previsto que el subsiguiente año entregaríamos computadoras personales a todos los niños, a todos los jóvenes que están saliendo del bachillerato. Por lo tanto, va a haber un nivel altamente de información, de comunicación, lo que va a cualificar la formación de recursos humanos. Por lo tanto, estamos en un momento histórico donde el punto de partida y punto de llegada para nuestra acción es el ser humano y es la tierra boliviana. Esto es nuestro punto central de partida, y por primera vez los bolivianos que han sido expulsados del país por factores inicialmente en el 60 y el 70 políticos, y hoy por factores económicos que el neoliberalismo ha creado, hoy van a tener la posibilidad de votar por nuestro presidente, tanto en la Argentina, en Estados Unidos, en España y en Brasil, y estamos seguros que el corazón de todos los bolivianos está con nuestro presidente y estamos consolidando un triunfo altamente importante. We'll be right back.

Sí, y el pueblo chileno está despidiendo a Víctor Jara, este poeta, cantor chileno que dedicó su obra al pueblo y que desde el jueves está siendo velado por primera vez de forma masiva tras su asesinato a manos de los militares en septiembre de 1973. En el mítico galpón bautizado con el nombre de Víctor Jara y que sirve de marco para la ceremonia fúnebre, no hay espacio ni para el llanto, la pena ni las caras tristes. Así es, y el galpón está ubicado en la Plaza Brasil, en pleno centro de Santiago de Chile, y es el escenario de una gran fiesta popular. Desde el jueves pasado y hasta hoy, el lugar, como le gustaba a Víctor Jara, está repleto de cantores callejeros, vendedores ambulantes y poetas populares. Así, el funeral de Víctor Jara deja en claro que su legado permanece intacto en el corazón de su pueblo. Ahora escuchamos un informe especial desde Santiago de Chile. Personas han llegado hasta la Fundación Víctor Jara para comenzar a despedir los restos de este cantautor chileno, quien por primera vez va a tener una despedida masiva y popular tras ser asesinado en septiembre de 1973. La verdad es que han llegado numerosas personas, personalidades tanto políticas como gubernamentales, pero también todos los chilenos que han querido despedir a Víctor Jara en esta ceremonia que se va a extender hasta el sábado a las 10 de la mañana, cuando sus restos van a ser depositados en el Cementerio General de Santiago nuevamente. Diversas actividades artísticas han habido en los alrededores de la Fundación Víctor Jara. Ha sido acompañado durante toda la jornada por su esposa Joan Jara y sus hijas Amanda y Manuela. La primera guardia de honor la hizo la dirigencia del Partido Comunista, encabezada por su presidente Guillermo Tellier, quienes rindieron homenaje entonando la Internacional Socialista. Posteriormente hicieron lo propio las Juventudes Comunistas, organismo al cual Víctor Jara perteneció, y luego su esposa rindió homenaje haciendo guardia de honor al féretro junto a la agrupación de ejecutados políticos. Esta noche se va a organizar una velatón a nivel nacional. Y bueno, para mañana siguen las actividades artístico-culturales para despedir a Víctor. Y ahora sí, los vamos a invitar a compartir el resumen semanal de noticias a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Informativo Falco. Y nos vamos ahora a Jujuy, porque allí una comunidad indígena está siendo invadida por empresarios que quieren hacer negocio en territorio ancestral. Ayer fue en Villa Langostura, Neuquén, y hoy en el noroeste argentino, en Jujuy. Recibimos a nuestra compañera Carmen Centeno desde la Red de Comunicación Indígena. La comunidad indígena de Tilquiza, del pueblo Cloya, ubicada a 17 kilómetros de San Salvador de Jujuy, sobre la ruta provincial número 35, hoy sufre una invasión en territorio y son amenazados de ser desplazados por los nuevos dueños de esas tierras. Ana María Cruz y Guillermina Gaspar dialogaron con nosotros y este es el testimonio. La situación ha llegado con estos propietarios, que tenemos conflicto y problemas sobre sembrío y ganado y sobre animales. Han montado un complejo turístico hotelero y han utilizado a la comunidad justamente para realizar este proyecto de levantamiento de estas posadas en una ladera de un cerro. Y una vez con toda su estructura realizada, dijeron, bueno, listo, ya no sirven más, adiós la gente de la comunidad. ¿Por qué este ensañamiento hacia la gente y empezar a hostigarla, a molestarla, a empezar a amenazarla con que le van a quemar las casas, a empezar a mandar cartas, documentos, a tirar la camioneta encima, a ponerle alambrados a los caminos de herradura por los cuales siempre la gente transitaba con sus animales para llegar a los lugares de pastaje? O sea, es una forma de agredir a la gente. Han alambrado hasta los ríos para que la gente no pueda ni pasar por los ríos. Y de Jujuy nos vamos ahora a la ciudad de La Plata, porque allí hubo una marcha contra las nuevas y viejas medidas represivas que propone el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli. Nos informa nuestra compañera Paula Di Carlo desde Radio Estación Sur. Hola a todas las radios que hacemos Farco. Desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, informamos que ayer se realizó una movilización a la legislatura en repudio de la reforma del Código Contravencional que impulsa el gobernador Daniel Scioli. Al respecto, opinó Marcelo Ponce Núñez, abogado del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud. Es un proyecto totalmente represivo que tiende a limitar las libertades de los ciudadanos en grado realmente escandaloso. Queda abierto a una discrecionalidad tal por parte de la policía, que es la que visualiza supuestamente ese accionar, que limita todo el legítimo derecho del sujeto que está haciendo cualquier actividad. Digo, entonces me parece que es muy loco esto. Hasta el hecho de la persona que duerme en una plaza, en un parque, digo, me parece una locura total y absoluta. Esto se trata simplemente de perseguir. Esta reforma recrea la figura del juez contravencional, que sería designado por el mismo gobernador Scioli. Fomenta la creación de más cárceles y vuelve años atrás con las razias y con la detención por averiguación de antecedentes o de identidad. Además, prohíbe y castiga con arresto las despedidas de soltero y recibidas, donde se saquen parte de la ropa o arrojen sustancias que afecten el aspecto de la persona. Podrán detenernos por tomar una cerveza o jugar al fútbol, en la plaza o en las veredas, tirar agua durante carnaval o si llevamos llave y no podemos demostrar su procedencia. Desde lo ideológico, suponiendo que Scioli pretenda provenir de un espacio peronista, así lo dicen y así lo dice, se da de patadas ideológicamente con las posturas de eso, los referentes máximos, llámese Perón o Eva Perón, que proyectaban la felicidad del pueblo, y la felicidad del pueblo la hacían desde la consagración de derechos en favor del pueblo y no desde la implantación de códigos contravencionales. No se entiende realmente ideológicamente, políticamente, de dónde se paran para perseguir justamente a los morochos. Es una cosa muy loca, donde no se entiende. Paredón, tinta roja en el gris de la sed, tu emoción de ladrillo feliz. Sobre mi callejón, con un borrón, pintó la esquina. Y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba el tano, su rubio amor lejano, que mojaba con bombí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, marevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, de borbotón de mi sangre infeliz, que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue rojo de tus penas mi sangría, porque llegó y se fue tras del carmín y el gris fontín lejano, donde lloraba un tano sus nostalgias de bombí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Vereda que yo pisé, en

ninge kuwa malaika. Esa sasumbua roho yangu. A propósito de Sudáfrica y luego de escuchar a Miriam Makeba, compartimos con ustedes un informe elaborado por Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Sudáfrica anunció sus planes de ampliar el acceso al tratamiento y prevención del SIDA para las mujeres embarazadas. Estos cambios se ajustan a las directrices de la Organización Mundial de la Salud, que exigen que las mujeres embarazadas portadoras de VIH reciban medicamentos en las primeras etapas del embarazo. Se espera que el tratamiento de los fetos portadores de VIH disminuya la mortalidad infantil en Sudáfrica. Este anuncio tuvo lugar en el Día Internacional de Lucha contra el SIDA y representa un cambio para el gobierno sudafricano, que ha sido criticado por sus iniciativas en lo que refiere a los tratamientos.

la cumbre del cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas. Esta cumbre tiene la misión de lograr acuerdos para reducir la contaminación ambiental en el planeta. Hasta Dinamarca llegarán para discutir sobre la problemática ambiental representantes de los gobiernos de todo el mundo, organizaciones sociales y ambientales y organizaciones no gubernamentales. La cumbre de Barcelona, que fue preparatoria de la de Copenhague, no logró un pacto vinculante sobre un plan de compromisos de los países para reducir las emisiones de gases tóxicos. El cuerpo científico de la ONU señaló en Barcelona que los países industrializados deben reducir sus emisiones entre un 25 y un 40% hasta el 2020 y un 80% en el 2050. Y en este marco recordamos que se cumplen 25 años de uno de los peores desastres industriales del siglo XX. Poco después de la medianoche del 3 de diciembre de 1984, en la ciudad de Bhopal, en la India, hubo un escape de toneladas de gases letales en una fábrica de plaguicidas operada por la empresa estadounidense Union Cambridge. Entre 8.000 y 10.000 personas perdieron la vida en cuestión de días, otros miles murieron en los años siguientes. Más de 150.000 personas siguen sufriendo enfermedades crónicas. Un nuevo informe publicado esta semana revela que sigue habiendo altos niveles de sustancias químicas tóxicas en el suministro de agua potable de 15 comunidades próximas a la antigua planta. A 25 años del desastre o de este asesinato, la lucha por justicia continúa. Ahora les proponemos acercarnos al milenario pueblo de la India a través de su música. Oh, बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जी नहीं लगता मैं तो मर जावा ले जा ले जा सोनिए ले जा ले जा दिल ले जा ले जा Y a continuación compartimos la segunda parte del reporte de noticias de la semana a cargo de Farco. Informativo Farco. En Honduras, el Congreso decidió no restituir al presidente legítimo Manuel Zelaya y quedó consolidado el golpe de Estado y la dictadura instaurada el 28 de junio. La mayoría de los diputados decidió ratificar el decreto del Congreso que sacó del cargo a Zelaya hace 5 meses. Fue clave en la decisión la posición contra la restitución tomada por el partido de Porfirio Lobo, el candidato más votado en las elecciones realizadas el domingo, en las que cerca del 70% del pueblo hondureño no fue a votar. Antes también el gobierno de Estados Unidos había dado el aval a esas elecciones. Y también anoche el Senado sancionó 2 importantes leyes. Por un lado, la que fija la mayoría de edad a los 18 años, permitirá casarse o viajar al exterior sin necesidad de autorización y también firmar todo tipo de contratos con solo tener 18 años. Sin embargo, la manutención y la obra social seguirán a cargo de los padres hasta los 21 años. Por otro lado, también el Senado convirtió en ley el impuesto a los celulares para financiar el deporte olímpico. Se crea un fondo especial con el 1% de lo que se facture. La iniciativa era impulsada por el Comité Olímpico Argentino y tenía también el apoyo de los principales atletas del país. Y comenzamos en Mendoza porque allí el gobierno de la provincia denunció que es extorsionado por los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano del Grupo 1. La denuncia pública fue hecha en la legislatura por el ministro de Gobierno de Mendoza, Alejandro Casabán. Pero para contar más datos sobre esta denuncia del gobierno mendocino, nada menos que contra el Grupo 1, estamos en comunicación con nuestro compañero Alejandro Rota. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy buenos días para todos. Así es, uno de los grupos empresarios de los medios más grandes de Mendoza y de la Argentina. Pero hay que tener en cuenta que el Grupo Vila Manzano no solo maneja medios, sino que maneja muchas otras empresas que tienen relación directa con el gobierno. Una denuncia de extorsión, ¿te imaginas lo que eso significa hoy por hoy ante la situación mediática de la provincia de Mendoza y de toda la nación? Porque estamos hablando de un grupo nacional. Vamos a ver en qué queda. Para muchos hoy el gobierno hizo lo que hace mucho se tendría que haber hecho en Mendoza. Es más, no solo desde este gobierno, sino de 10 años atrás. Grupos parapoliciales, también policías, desalojaron de su territorio a familias mapuches en la zona de Villa La Angostura. Se trata de la comunidad mapuche Paichilantriao. Ayer, en nuestra segunda edición, el lonco de la Confederación Mapuche Neuquina, Fidel Colipán, le relataba al país lo que pasaba en el momento en que se estaba produciendo el desalojo. Ahora estamos en línea con Ernesto Antriao, lonco de la comunidad mapuche Paichilantriao de Villa La Angostura. Hola, lonco, ¿cómo está? Buen día. Bye, bye. ¿Cómo les va? Bueno, buenos días a todos, a ustedes. Gracias por el llamado. Bueno, es una forma de decir buen día porque ustedes en este momento han sido desalojados de su territorio y queríamos que nos cuente qué fue lo que pasó y que nos precise si había grupos parapoliciales como nos relataba ayer el lonco Fidel Colipán. Sí, de todo. Grupos parapoliciales, policía, más de 100 policías o 100 por lo menos, calculé yo. Fuerzas especiales de la policía, dentro de eso, gente que contrataron, y contrató el mismo Gringo Fischer, que la trajo incluso de Bariloche algunos. Bueno, ahora la situación, ahí este empresario yanqui ya está ocupando el lugar que es de ustedes. Correcto. ¿Y ustedes dónde están ahora? Estamos al predio al lado.

Y se siguen desarrollando los juicios en las megacausas Campo de Mayo y la megacausa Avo, que enjuicia a los responsables de tres centros clandestinos de detención, que son el Atlético, el Banco y el Olimpo. Y continúa también la campaña Ponete la camiseta por el juicio y castigo. Se estima que este último juicio durará aproximadamente 8 meses y los miembros de los organismos y organizaciones chantes esperan que se modifique la decisión que tomó el tribunal sobre el impedimento de tomar imágenes de los verdugos hasta que llegue la etapa de los alegatos. Y al no poder tomar imágenes fílmicas ni fotográficas de los genocidas, la agrupación Hijos iniciará una campaña incitando al dibujo. No se puede filmar, no se puede fotografiar, pero se puede dibujar. Esa es la propuesta de la agrupación Hijos. Escuchábamos recién a Pucho Ruiz con su tema Aves de Libertad. Y ahora un poco de humor acá en Radionautas a cargo de Diego Capusotto con su personaje Mickey Vainilla, con un discurso muy parecido al de Susana, al de Mirta y al de las grandes corporaciones mediáticas de nuestro país. Así que compartimos con ustedes a Diego Capusotto. Que me mires, por eso me he visto bien. Luzco buena ropa, ¿para qué vos me admires? Pero si me mira un pobre, otra cosa a mí me pasa. Siento que me envidia y siento una amenaza. Que no me envidie la ropa, que vaya la salada. Que no pretenda da mi ropa, que vaya a la salada. Que no observe mi ropa, que vaya a la salada. Que vaya, que vaya. Que no me robe mi ropa, que vaya a la salada. Ropa trucha pero parecida. Todo ser humano carga en algún momento con la fantasía de ser otro. Otro que sea más fuerte, otro que se deje llevar por sus impulsos para terminar con aquello que a uno le molesta. Otro que se lleve por delante prejuicios e inhibiciones, represiones y miedos. Sí, todos los seres humanos a veces soñamos con ser otro que sea más libre. Esta es la historia de alguien que por accidente logra parte de esa fantasía para luego entrar en una terrible pesadilla. Willy van der Boer, un científico radical que estudia en el CONICET la posibilidad de la sandía en la elaboración de hidrocarburos, abrió como todos los días su porta CD de cuerina verde, dispuesto a poner uno en su grabador Crown, buscando algo de música que lo acompañe mientras desarrollaba su importante labor. A ver, Sandra y Celeste, Cuarteto Supay, Opus 4... Finalmente elige uno. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Su rutina seguía como todos los días, conectando electrodos a distintas sandías, provocándoles descargas eléctricas para medir su potencial energético. Pero un infortunado accidente sucedió. El grabador Crown empezó a mostrar desperfectos. El CD se reproducía en forma amenazante y fantasmal. Sin sacar los electrodos conectados a la sandía y el contenedor de fosfato de silicio, Willy quiso desconectar el aparato. Y sucedió. ¿Pero qué me pasa? ¿Qué me pasa sobreviviendo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre sobre esta tierra? Su habitual pelo rubio trocó en moreno. Algunos rulos. Su tez era ahora trigueña. Se había convertido en una exacta mezcla de su habitual apariencia con la del popular cantante Víctor Heredia, autor de temas como Todavía Cantamos y Sobreviviendo. Fue así como Willy se transformó por primera vez en el Hombre Heredia. El Hombre Heredia. El Hombre Heredia. La doble personalidad de un científico que se desatará en los momentos menos esperados. Sobreviviendo, sobreviviendo. Un monstruo que con la voz y la melodía de este reconocido cantante popular aún vigente acechará las calles, dando rienda suelta a todo aquello que en la absoluta normalidad reprime. ¡Basta de cumbia! ¡Oh, no! ¡El Hombre Heredia está destrozando el auto de un muchacho que escuchaba cumbia a muchísimo volumen! ¿Cuántos impulsos un ser humano contiene día a día? ¿Cuántos momentos deseados son condenados a la oscuridad del recato y la educación? ¡Ah, me calienta! ¡Ay, me calienta! ¡Oh, el Hombre Heredia se está apoyando una ficha de Araceli González! Cuando este científico se transforma, los límites de la cordura y el buen gusto desaparecen. ¡No, el Hombre Heredia se está bañando! ¡Puedo hacer una fuente! ¡No me importa ya nada que me mire la gente! ¡Yo me baño en pelota dentro de esta fuente! El Hombre Heredia ya está en las calles. El Hombre Heredia. Continuará. Lucy en el cielo con capuchoto. Un caracú en el puchero de tu radio. Bueno. Bueno, y tenemos una invitación ahora de la 94.7 Dimensión Frecuencia Modulada, porque está de fiesta y no te la podés perder. Sí, y FM Dimensión te invita a compartir en familia su primer aniversario con toda la movida tropical del momento y toda la variación musical de su programación. Te espera el día 20 de diciembre a partir de las 12 horas hasta las 21 en el Polideportivo de Don Orione, ubicado en Eva Perón y Monteverde. Y esta fiesta está auspiciada por la revista Música de Mi Tierra y la radio FM Dimensión. Ah, y estaremos presentes entonces en la fiesta el próximo 20 de diciembre. Y de esta manera vamos terminando nuestro programa de hoy, aprovechando para agradecer la información y los comentarios que nos llegan al correo de Radionautas. La despedida musical de hoy estará a cargo de Eliades Ochoa, haciendo música tradicional cubana. Pero antes, escuchamos la invitación que nos hace Nadia para la fiesta del Centro de Educación Física. Y nos vamos deseándoles un buen fin de semana, una buena semana, y los invitamos a reencontrarnos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana aquí en Radionautas por la 94.7 FM Dimensión. Yo soy Nadia y tenemos la fiesta de patín el 18 de diciembre, que va a ser muy linda con la señorita Paula. Bueno, los invito a que vengan, que va a estar muy lindo. Y la señorita Paula es una señora re buena, que nos estuvo aguantando todo el santo año para que podamos hacer este show el 18 de diciembre. Borracho, qué barbaridad. ¿Qué te parece?